Bueno, muchas son las preguntas que tenemos y seguimos teniendo respecto del coronavirus, que más allá de que pasen los meses, la verdad que las dudas son cada vez mayores. ¿Usamos o no la hidroxicloroquina como hizo el presidente brasilero, sí, que ahora que se contagió, bueno, decidió utilizarla? ¿Sirve o no el plasma que están poniendo algunos pacientes que están infectados de coronavirus y otros que tuvieron pueden donarlo? La vacuna, ¿qué pasa, Beto? ¿La vacuna llega o no llega? Ahora hay dos que están picando en punta, me parece, sí, pero no sabemos. Y aquí en Tandil se está por realizar también un test a más de 3.500 tandilenses para saber un poco cuál es el número de coronavirus, si hemos tenido más personas asintomáticas, claro, y de repente no lo conocemos. Bueno, para esto y algunas preguntas más, lo tenemos al reconocidísimo infectólogo, médico infectólogo de aquí de Tandil, Jorge Gentile, a quien le damos la bienvenida a ABC Radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Seraya, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por contactarse. Bueno, gracias a vos, Jorge. La verdad es que, bueno, las dudas, como recién decía, son muchísimas. Y queríamos saber, primero y principal, en qué situación estamos de manera local. Nosotros lo sabemos socialmente que ya esta fase 5 nos ha aliviado y la verdad que podemos estar más libres, poder laburar un montón de gente que lo necesitaba. En esto se ha avanzado, pero infectológicamente hablando, ¿cómo nos encontramos? Mira, si son tantas preguntas, tienen que llamar a otro que sepa más, porque yo no sé tanto. En realidad venimos cursando la epidemia, transcurriendo la epidemia bastante bien. No queremos tener un optimismo desmedido, pero tampoco bajar la reacción de la gente, que es saludable. Hasta ahora no hay un aumento ni un incremento del número de casos a partir de los últimos que hubo hace bastante tiempo. De todas maneras, bueno, se sigue el estado de alerta, y sabemos que por experiencia de otros países ese estado va a tener que, o sea, se retomarán actividades, va a haber muchas más libertades, pero hay conductas que llegaron para quedarse, porque los coronavirus son bastante difíciles de erradicar, la inmunidad que dejan es corta, puede haber rebrotes, entonces no es fácil asegurar algo muy concreto, como sucede como el sarampión, la rubiola o otras enfermedades que con una sola dosis de vacuna en la niñez uno las controla. ¿Qué es lo que está sirviendo, hablando al día de hoy, al 15 de julio, de todo lo que se está investigando? Bueno, con el corto tiempo, por supuesto, que estamos teniendo para desarrollar cualquier cosa concreta, ¿no? Pero el plasma, las drogas que se venían utilizando hasta ahora, ¿qué es lo que está funcionando, Jorge? Mira, es una carrera de velocidad, porque la ciencia, como decían en la facultad cuando uno estudiaba, y ahora lo mismo, es de a pildoritas, es de a pasos muy chiquitos, no es de un día para otro, y no hay que no conoce la palabra éxito, ¿viste? Se van haciendo mejoras, pero el éxito rotundo no es lo que se busca. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero el conocimiento es de a poco. Entonces, se prueban drogas, pero a una velocidad muy rápida. No es habitual que a 4 o 3 meses de conocerse un virus se estén probando drogas como se está haciendo en este momento. Igual, antivirales así exitosos no hay, salvo los del HIV y los de la hepatitis C. El resto no son exitosos. El mismo de la influenza no es un antiviral exitoso, que vos lo tomás y no te enfermas, o estás enfermo y te exime de la gravedad. Eso no es así. Los antivirales son fármacos mucho menos hasta ahora importantes que las vacunas, cuando hablamos de virus. Entonces, como no tenemos por ahora confirmación, o sea, se ha hecho la hidroxicloroquina, el remdesivir, lopinavir, ritonavir, favipiravir, te puedo nombrar muchos, pero hasta ahora los resultados son parciales y siguen en estudio. O sea, que no es que vos haces un ensayo clínico, no es un experimento, un ensayo clínico con 1.000, 2.000 personas y ya sabes la verdad. O fíjate que con los corticoides hace 40 años que se están estudiando en el shock séptico, todavía no se sabe si sirven. Y uno dice, pero ya tendrían que tener una respuesta. A veces no es sencillo. Con respecto al plasma, el plasma aparece que fuera meritorio en esto, que tiene acción, pero es algo que requiere extracción, mucho cuidado, infusión. No es masivo el plasma, claro. Nunca va a ser masivo. Claro. Entonces vos necesitas acá una droga que pueda darse de manera rápida, eficaz y segura en grandes masas de población. El plasma se ha usado en el mal de los rastrojos, pero hay 5 enfermos por año. Claro, ¿no? Sí, 20. Sí, sí. No es esto, que de repente aparecen, como en Argentina, 100.000 pacientes en 3 meses. Uh-huh. No es el descorazonador, sino poner el punto justo, que a veces es difícil entre nosotros, los medios o los que comandan la situación, que son del rango político, ser muy muy precisos, porque con la verdad uno no ni asusta ni eleva mucho la expectativa. Uh-huh. Las vacunas, por primera vez hoy sale un artículo en una revista médica importante, que las vacunas que empezaron a estudiarse hace 5 meses, uh-huh, hay muchas vacunas en curso, aparentemente logran subir los anticuerpos contra el virus y la inmunidad. Eso sucede en un individuo que no está infectado y que le hacen la prueba. Después, sí, habrá que ver si cuando uno lo enfrenta al individuo con el virus, esa vacuna tiene efecto, ¿no? Claro, porque lo que hoy leíamos en parte de los artículos, sí, es que hay 2 proyectos que son un poco más prometedores que otros, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hablaba de cerca de 23 vacunas que están en estudio y demás, pero hoy han tomado como la posta 2 proyectos que son un poco más prometedores. ¿Qué tienen de específico estos proyectos, doctor? Mira, no los conozco a todos, pero en los proyectos que se van casi por la misma zona, lograron desarrollar anticuerpos a partir de lo que se llama ARN mensajero, que, uh-huh, es un código genético de la célula. Y acá el mérito que a 1 mes y medio de haber descubierto el virus, los investigadores, creo que la mayoría de Estados Unidos, es colaborativo esto, entre varios países, pero lograron producir proteínas del virus que desarrollan la inmunidad, cuando eso tarda habitualmente 10 años, 8 años, a veces muchísimo más en producir. Entonces, el salto tecnológico de lograr eso en 4 meses es gigante, uh-huh, porque nosotros decíamos, acostumbrado a la antivariólica, antirrubiola, que son las vacunas, tardan, es lo que más tarda, 10, 20 años, no es como un antibiótico, tarda, uh-huh, muchísimo en probarse. Si esto ya llegamos a producirla, lo que se hacía en 10 años y son 3 meses, estamos muy avanzados. Sí. El tema es la producción a escala, ¿no? Estamos hablando de una población, sí, no sé, de 6.000 millones de personas y tiene que haber vacunas, bueno, para todos los que deseen. Paradojalmente no es que en las revistas médicas o de divulgación científica solamente se hable de ciencia y de vacunas, se habla de social porque no tiene otro fin, ¿no? Claro. Parece que fueran confrontados, que por un lado está el descubrimiento y la ganancia y por otro lado está el bien a la sociedad, tan enganchados. Eso hay que cortar con ese concepto, uh-huh, y tan divisorio. Y en realidad lo que se está haciendo ahora, están pasando información entre varios laboratorios y ya se está de acuerdo que esto lo tienen que producir masivamente muchos laboratorios, claro, no uno solo. Uh-huh. O sea, esa competencia va a tener que dar lugar a un acuerdo, no hay otra forma. Uh-huh. Y se está trabajando en eso. Bien, y acá en Tandil, esta posibilidad que está de testear entre la gente de la Facultad de Veterinarias y, bueno, el Sistema Integrado de Salud Pública, de testear a 3.500 tandilenses que van a ser, bueno, un poco al azar y por grupos etarios y demás, ¿es bueno saber qué cantidad de gente ha tenido tal vez coronavirus y no nos hemos enterado? Es un dato más, no ayuda a modificar nosotros estamos también con ese grupo, uh-huh, pero va a ser un dato importante, no nos va a modificar el manejo de la pandemia actual, uh-huh, pero vamos a saber cuántos infectaron. Esa cifra es muy disímil entre países. Hay países que tienen 4%, 5% en China, por ejemplo, de donde pasó el virus, de la población infectada, y otros, Alemania tiene 10% y otros tienen más todavía, pero no se sabe muy bien si fue que hubo una mayoría asintomática o que algunos reaccionaron y otros no. Los coronavirus no son los virus comunes. Si uno tiene resfrío, una persona de 70 años ha tenido resfrío todos los años de su vida, es porque son virus difíciles. Sí. Cuatro virus te pueden dar problemas durante muchísimos años, o sea que dejan una inmunidad muy parcial y que no sabemos en realidad qué estamos midiendo. Pero bueno, es un adelanto probarlo y saber qué pasó en la población. Otra noticia alentadora es que la inmunidad que tenemos de otros coronavirus serviría, no es que es inactiva. Uh-huh. Eso explicaría en parte por qué sucede lo que sucede en algunos lugares, que no hay gente infectada. Jorge, te cambio de tema y te quiero llevar a algo que ya está empezando a conversarse, y es la vuelta a clases, que aparentemente la decisión no va a venir del gobierno provincial de manera vertical, sino que va a haber una decisión horizontal donde varios van a tener que tomar esa decisión, valga la redundancia, y entre ellos el representante del Ejecutivo, del sistema de salud, y entre el sistema de salud dice que va a ser muy importante la opinión de ustedes, ¿no? los que están en el día a día del virus. ¿Vos tenés una opinión formada, Jorge? Digo, porque por ejemplo el intendente dice esperemos hasta septiembre, porque agosto es un mes todavía con bajas temperaturas, hay enfermedades respiratorias, no sería malo esperar algunos días y no empezar a principios de agosto, sino darle un mes de changüí. Mira, todos somos cautelosos y nosotros hacemos lo que leemos, porque no tenemos, poca gente tiene experiencia en epidemias, esa es la verdad. Nosotros somos médicos asistenciales, nos confrontamos de golpe con un tsunami, con gente que de repente, ahí como nos pasó en el 2009, mucha gente, muchas infecciones, atención masiva, pedidos de atención y aislamiento, cuando se corta, yo no lo tengo tan claro. Las últimas medidas que uno levanta son el transporte, los teatros, los cines, los bares y las escuelas, es donde se congrega población. Lo más difícil para un virus es la juntada de personas, es como una placa de cultivo de una bacteria la juntada de personas. Entonces, o sea, pueden andar muchas cosas, pero el transporte público, las escuelas, los teatros, los bares y los geriátricos y los barrios vulnerables, porque esto tiene que ver con la economía también. Escuchábamos a los ingleses que decían, el que tenga más plata le va a ir mejor. Si uno vive 15 en una misma casa y no tiene agua, no puede cumplir ni distanciamiento ni higiene. Entonces ya estamos en problemas. Por eso lo de el número de personas me parece que va a ser una cosa más progresiva para levantarse en cuanto a escuelas o lugares públicos, ¿no? Y en cuanto a lo que uno está viendo en el AMBA, tanto sea la parte de Ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense, ¿cómo ves la tarea que se está desarrollando en el país? No, es lo que se puede hacer y está bien. Y muchas veces yo siento las críticas, no soy del mismo color, pero veo las críticas y nos ha pasado con medicamentos antirretrovirales, que cómo puede ser que no consigan. Hay medicamentos que cuando todo el mundo pide no hay stock y no se encuentran. Nos pasan con el paludismo, con el Chagas y con el HIV. Entonces cuando se mandan con el sistema que hay actualmente, que algunos cierran negocio, otros quedan afuera. Sin embargo, con las vacunas nunca pasó eso, porque lo hace la OMS. Entonces la OMS distribuye, hace un fondo común y distribuye. Si no, Uruguay nunca tendría vacunas, si va a comprar para 5 millones o 3 millones, no para 100. Uh-huh. Doctor, por último, ¿cómo estamos de camas ahora que vino el verano? Imagino hay más enfermedades respiratorias, el verano, digo, el invierno, y es una época en la que suele haber otro tipo de patologías y se ocupan las camas de terapia y con respiradores. ¿Cómo estamos? Yo creo que no estamos mal, estamos como con en el AMBA, 50%, 60%, no llega a 60% de ocupación. Uh-huh. Yo no te podría dar una cifra exacta porque no es un dato que hoy yo lo haya cotejado en esta semana. Pero cuando excede el número, lo que uno puede liberar son otras camas, o sea, lo que se ha hecho en otros países, es recurrir a hoteles, gimnasio y todo lo que sea leve, sacarlo del hospital o moderado y el hospital dejarlo aumentar. Hay una terapia preparada que no está abierta, que está con 6 camas más. Entonces, ahora, si llega, bueno, si hay muchas infecciones severas, ningún país, ningún lugar del mundo tiene camas suficientes, esa es la verdad. Los que han tenido, o algunos han tenido más suerte que otros, pero Italia y el resto, no es que Italia no tenga camas, le cayeron 500 enfermos de golpe en una ciudad como Abela para usar respirador, eso es inaudito. Entonces, ¿cómo? Eso no es responsabilidad de nadie, del virus. A mí a veces me preguntan quién tiene la culpa, el virus, no otro. Claro, bueno, Trump se la echa a los chinos, pero bueno, es el virus en realidad. Es el virus, así. Bueno, muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo para con ABC Radio, ha sido muy amable. Bueno, a ustedes por dejarme expresarme. Hasta luego, un beso. Hasta luego. Bueno,